presentación. Lo que voy a enseñar un poco es un análisis, en realidad. Se pueden sacar varias hipótesis del análisis este o no sé. Lo que voy a intentar hacer es como un repaso de las transformaciones urbanas que ha tenido la ciudad de Málaga en el último siglo y medio, más o menos, desde mediados del siglo XIX hasta los años 70, bueno, y alguna pincelada así con la actualidad, ¿no? Empiezo con esta imagen del puente de Tetuán. Es una imagen de los años 70, que es cuando abren definitivamente, unen la Alameda principal, la unen con lo que se llama la prolongación de la Alameda, y destruyen, literal, en este caso no es simbólico ni cultural ni nada, sino destruyen literalmente el barrio del Perchel, que es un barrio en el que podría ser un poco análogo, ¿no?, para que nos entendamos, al Albaicín Sacromonte en Granada o a Triana en Sevilla, ¿no?, fuera de extramuros y donde se asentaban las clases más populares y donde históricamente se ha vinculado más el flamenco. Voy a empezar un poco hacia atrás. Este plano del arquitecto Rafael Mijana, del año 1838. Este plano es prácticamente el mismo de Málaga. Esta ubicación de Málaga es prácticamente la misma desde el siglo XV, más o menos, con el núcleo histórico, la Medina Árabe y los cuatro arrabales, ¿no?, que puede tener la ciudad, que sería el Perchel, que sería todo esto, hasta el mar, el barrio de la Trinidad, que sería ese triángulo, eso al otro lado del río, luego toda la zona de Capuchino y toda la zona de la Victoria, ¿no?, que estos serían los cuatro arrabales. Lo que hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX, podrían ser la periferia de Málaga. El barrio del Perchel siempre ha tenido una vinculación industrial. Digamos que el eje de la ciudad de Málaga era hasta entonces un poco más norte-sur, porque estaba vinculado con los montes, con toda la producción del vino, y el sur con el mar, ¿no? Entonces, Málaga es una ciudad eminentemente mercantil desde hace 2000 años, que la fundaron los fenicios, y luego tiene está vinculada también a la producción con el mar, la industria del mar, desde los romanos, ¿no?, que producían, ¿cómo se llama esto?, garum, ¿no?, que es como garum, ¿no?, garum, que es como una especie de ketchup de los romanos, hecho con tripas de pescado y tal, ¿no? Entonces, en esta época ya hay alguna referencia sobre alrededor del flamenco o lo proto-flamenco, podríamos decir. Estebanos Calderón, aun siendo malagueño, y no hablo demasiado de Málaga, pero sí que menciona en un capítulo que se llama Asamblea, me parece, de las escenas andaluzas, menciona la malagueña, ¿no? Hay una escena en la que están bailando y menciona también a la Javera, ¿no?, que es la primera vez como que se menciona el nombre de este cante, y lo diferencia de la malagueña, ¿no?, aunque tiene un poco la misma cadencia y tiene la misma tonalidad. Es verdad que son cantes diferentes, pero aquí es como cuando la menciona. Charles de Davillier pasa por Málaga también. En el libro que escribe en 1875, voy a leer literal lo que escribe sobre Málaga, que ya hace como alguna referencia también a estos barrios. Dice: las calles de Málaga han conservado en ciertos barrios su antiguo aspecto y son todavía estrechas y tortuosas como en la época mora. Muchas casas tienen un patio descubierto, ¿no?, que aquí hace por referencia a la casa patera, a la corrala. En el patio se acogen durante los grandes calores y en él, durante las hermosas tardes del verano, las tertulias, reuniones en las que se baila a veces algunos pasos andaluces, como el polo del contrabandista o la malagueña del torero. También se cantan al son de la guitarra esas coplillas tan populares en Andalucía que se llaman la malagueña. En fin, como referencia así más romántica, ¿no?, desde el principio. En esta época, este cuadro es de... José Belgrano, que es como el pintor. Esta pintura, de hecho, es del año 1875 también. Es como el pintor de moda en la burguesía malagueña. Ahora me detengo un poco más en el tema de la burguesía malagueña, porque en realidad es como una cosa así curiosa, ¿no?, de que ocurre en Málaga, y es que se desarrolla como ciudad industrial, ¿no? Esto es una lámina que he encontrado por ahí también de la Caja General de Ahorros de Málaga, que también representa como una especie de baile en una casa patio, ¿no?, así con un pórtico con una barra y tal. Así que, un poco a diferencia de Granada, que la imagen romántica pasa por la cueva, Málaga, incluso imagino también, ¿no?, un poco más parecido a Sevilla, pasa también por la corrala, ¿no?, por la casa patio. Ahí la escena costumbrista pasa un poco también por eso, ¿no?, el torero, la guitarra, está un poco todo representado. Esta está clara, ¿no?, también. Si nos adentramos ya más en el segundo tercio del siglo XIX, ya vemos que la ciudad se ha transformado bastante, y hay un primer ensanche de la ciudad, que sería toda esta zona vinculada al puerto, que desaparecería la cortina del muelle, ¿no?, como que sería antes el borde del mar, estaría justo aquí. El cursor se ve, ¿verdad? Sí. La cortina del muelle sería esta zona, que sería como el borde natural de la ciudad. Se ampliaría esta zona del puerto y estaría proyectado todos estos bloques. Esto finalmente no se realiza, y lo que se proyecta aquí es el paseo del parque, si conocéis más o menos Málaga. La zona que ahora se llama Soho, no sé quién se ha inventado ese concepto ahora mismo para esta ciudad de Málaga, pero igual el ensanche. Y la Malagueta, ¿no?, toda la zona de la Malagueta, que estaba repleta también de fábrica. Pero nos vamos a centrar un poco más en la zona este, que es donde se instalan las grandes industrias malagueñas. En realidad hay de todo, desde aceite, conservas y tal, pero se instalan también grandes industrias del siglo XIX modernas, textiles y siderúrgicas. Hay cuatro o cinco familias que son las que lideran como este movimiento industrial burgués en Málaga: los Heredia, los Lario, Reding, Loring, ¿no?, Brum, que tienen todo acento súper malagueño, y también se desarrolla bastante por la llegada del ferrocarril, ¿no? Aquí vemos la línea de llegada, y aquí estaría la estación. Entonces, digamos que toda la zona del Perchel queda muy vinculada a la zona industrial. Esta es la imagen, ¿no?, del Málaga este, ¿no?, que hoy día es imposible de imaginar que Málaga tuviese una estampa tan industrial, llena de chimeneas, llena de naves, llena de fábricas. De esto hoy no queda absolutamente nada, prácticamente nada. Málaga Oeste, efectivamente. De esto no queda absolutamente nada. Esta es una de las fábricas, y aquí hay una pintura que corresponde a la cubierta, al techo más bien, del Teatro Cervantes, que es como una alegoría a la industria, y pues representa un poco aquí estaría la estación de tren, los ferrocarriles, el puerto, la fábrica y luego un skyline de la ciudad, ¿no? Se vuelve a representar esta imagen como del patio con la gente tocando y una pareja bailando, y esto es puramente industrial. Esta es la tapa de una caja de higo seco, ¿no? Entonces, no es que sea la caja de una guitarra, de un traje o simplemente una representación, sino que está vinculada directamente a la producción industrial. Todo este desarrollo industrial genera un gran movimiento de población. En este caso, en lugar de dentro de Málaga, se produce sobre todo desde fuera de Málaga hacia la capital, un poco atraídos por la actividad industrial y el trabajo, ¿no? Y esto, a su vez, lógicamente, genera una necesidad de vivienda urgente. Entonces, el primer barrio obrero que se crea en la ciudad es el Bulto, se llama el Bulto, y comprendería entre la zona del Perchel, que estamos hablando de este límite, y la fábrica, que sería en este límite. Entonces, toda esta zona intermedia quedaría cubierta por nuevas manzanas de viviendas para trabajadores. Todavía en esta época no existe nada que se parezca al planeamiento. Hay alguna especie de idea, como ocurre en este caso, si hacer unas manzanas más paralelas al mar, si hacer unas manzanas más verticales al mar, una línea que comunique el barrio con la fábrica, en fin. Pero al final la construcción es bastante autárquica y bastante descontrolada. La tipología de vivienda en esta época sigue siendo la casa corralón, la casa patio. Se siguen familias viviendo en una pequeña estancia y luego compartiendo servicios colectivos como la higiene o la cocina y tal, ¿no? Hay que pensar que en cuestión de 30 a 40 años Málaga duplica la población prácticamente. Pasa como de ser una ciudad de unos 68.000, 70.000 habitantes, pasa a tener unos 110, 115.000 habitantes, ¿sabes? En mitad del siglo XIX. Esto es algún vestigio de las casas del bulto que quedan. Estas fotos son actuales, estas las he echado yo. Igual quedan 10 o 15, ¿no? O sea, como todo esto está reurbanizado, obviamente, pero esta queda una pequeña colonia ahí de estas viviendas. El siguiente barrio es Welling. Welling es otro industrial que en este caso, atraído por la industria azucarera, que en este momento estaba en auge, estamos hablando de 1870, decide construir las viviendas para sus trabajadores. Entonces, como un poco el inicio también de... Esto es como una especie de Londres o Manchester o Bruselas, un poco, pero en escala Málaga. Construye sus propias viviendas y obliga a los trabajadores a pagar un pequeño alquiler por la construcción de ellos, ¿no? Entonces, la hace toda la completa, ¿no? Porque además, aquí sí que se innova el diseño de la vivienda, y es que de la casa-patio se pasa a la vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar dotada de su propia cocina y de su propio aseo. Esto que implicaba, sobre todo socialmente, que los vecinos, como básicamente eran todos obreros, tanto de la siderúrgica como de la textil, en este caso de la azucarera también, lo que significaba es que no se iban a poder reunir, porque el único trayecto que iban a hacer era de su casa a la fábrica que estaba al lado, y además no se iban a poder organizar para levantarse contra el industrial. Welling quebró porque hubo una burbuja de la producción de azúcar y le cedió las viviendas, aún no estaban terminadas de construir, le cedió las viviendas a los Larios. Estas son algunas de las viviendas que quedan también en la actualidad, también muy poquitas, están todas muy, muy, muy transformadas. La mayoría tienen tres plantas y tal, pero esto podría ser la 87, podría ser algo parecido a como eran a finales del siglo XIX las viviendas de Welling. En esta época, un poco más cercano, a principios de siglo, hay escritores malagueños. Está Salvador Rueda, que era sobre todo poeta y estaba así como muy fascinado por el mundo flamenco y por el mundo de los gitanos. Es verdad que no hay como... No he encontrado, al menos no he encontrado, como grandes crónicas sobre el mundo de los gitanos en Málaga. Y lo poco que he leído, o lo poco que está publicado, habla como de que no ha sido realmente un tema muy conflictivo. Los gitanos en Málaga entran con la conquista de los Reyes Católicos a mediados del siglo XVI, a principios del siglo XVI, y desde el principio se dedican al tema de la herrería, muy vinculada a la industria del vino, porque hacían muy bien los arcos de los toneles, ¿no? Entonces, años y décadas posteriores se fueron publicando pragmáticas que castigaban a los gitanos o los expulsaban y tal. Esas pragmáticas llegaron a Málaga, pero parece ser como que se la saltaron, o sea, que no le hicieron mucho caso. Es más, como al revés, ¿no? Parece como que se solidarizaron con la comunidad gitana porque precisamente trabajaban muy bien con el hierro y vinculado a la industria del vino, porque hacía muy bien. En este caso parece ser que intercedió la hermandad de viñeros, la cofradía de viñeros, a favor de ellos para que pudieran trabajar y pudieran seguir trabajando en el mundo de la herrería. Bueno, volviendo a finales del siglo XIX, principio del XX, siguen apareciendo referencias a estos barrios. Salvador Rueda, estaba así como muy fascinado con el mundo de los gitanos. Era muy amigo de Rubén Darío y lo trajo a Málaga cuando visitó España. Y tiene así alguna descripción en la novela, bueno, en el ensayo que escribió Rubén Darío, que se llama España Contemporánea, y lo llevó al bulto, ¿no?, para ver un poco cómo se desarrollaba un poco la vida allí. Luego Arturo Reyes, también un escritor malagueño, también de la época costumbrista, así como muy, y sí que describe, ¿no?, como ese movimiento que existe entre el campo y la ciudad, ¿no? Un movimiento de la época industrial clásico, puro y duro, ¿no? El abandono del campo para ir a trabajar a la ciudad, a la industria. Lo que pasa es que todas las novelas de Arturo Reyes son como especie de cuentitos, ¿no? Y describen así como historias de amor y como así románticas, que y no hace ninguna, no llega a hacer ninguna descripción así como más social. Esto a nivel socioeconómico, digamos, de la ciudad. A nivel cultural, estamos en la época de los cafés cantantes en Málaga. Tiene una gran explosión, llega a haber como 12 cafés cantantes en el centro de Málaga, en este caso. Los cafés cantantes se instalan casi todos alrededor de la Plaza de la Constitución y calle Granada. La calle Lario está recién terminada y toda la zona del final de la calle Lario, digamos que es donde se instalan estos café-teatro, ¿no? Digamos. Hay alguna crónica incluso de que, bueno, Antonio Chacón estuvo trabajando en el de la Loba, me parece. En el de la Loba, y de hecho dejó de trabajar en el Burrero porque en Málaga le pagaban mejor. Entonces, parece ser que había un auge, ¿no? La gente, en La Niña de los Pines estuvo trabajando también. En fin, esto es importante también porque en las pequeñas crónicas que hay escritas sobre estos cafés describen un ambiente industrial burgués, digamos, ¿no? Entonces, sí que tiene que ver un poco este desarrollo del arte flamenco o de la flamenquería con el desarrollo de la industria en Málaga, ¿no? Hay un público, hay un desarrollo económico y esto favorece que existan estas salas, ¿no? En esta época hay como toda una generación de flamencos malagueños, que está el Cojo, Gitano, Juan Breva era de Belén, Málaga, pero enseguida llegó a ser muy muy famoso, el Pillayo. Muchos cantadores, ¿no?, que nos han llegado hasta hoy y que son, digamos, que de esta época. Este es el, ya avanzando el siglo XX, este es el plan urbanístico de Daniel Rubio, del año 29. Y aquí vemos ya como la intención de... Este es el puente de Tetuán, el que estábamos hablando antes, que se construye a finales del siglo XIX. Este sería el único puente que unía la ciudad con la otra parte, que es el puente Santo Domingo, y este sería el puente de Tetuán, ¿vale?, el que he enseñado antes la imágenes. Aquí sí que se ve ya una intención clara de abrir una vía que conecte la Málaga histórica, que andaría por aquí, con la Málaga oeste, ¿vale? Entonces, el ayuntamiento, el municipio, inicia como toda una serie de proyectos bastante utópicos que en realidad la mayoría no se llegan a realizar, aunque sí se realiza alguno, lo que vino a llamarse las casas baratas, ¿no?, que eran como proyectos de construcción de pequeñas viviendas para familias obreras, ¿no? Vinculada a todo esto. Málaga empieza a tener como una especie de declive económico mientras se va acercando la época de la República y luego la guerra, y muchos de estos proyectos no se ejecutan, básicamente también porque la industria empieza a decaer. ¿Por qué empieza a decaer la industria? Es como otro tema, en realidad. He cogido un trocillo de una descripción que hace Gaztelu del capítulo de Ronda a Málaga, ya que por el título también de la jornada y tal. Y dice esto, ¿no? Una muestra tan clara como hermosa son los verdiales filmados en los montes de Málaga y que aún conserva su carácter popular y campesino. A partir de ahí, conforme van abandonando los territorios abiertos, estos cantes adquieren un ritmo más acompasado, haciéndose más urbanos. Esto es interesante, ¿no? Como además de urbano, podríamos decir también que se hacen más industriales, si es que esta teoría es cierta, claro. Nacen entonces, bajo la denominación general de estilos abandonados, un viaje de la sierra hasta la costa a través de unos cantos que se originan en el medio rural y el marinero. Si esta teoría es así, ¿sabes? Como que por mucha gente es compartida, ¿no? Como que existe toda una red de folclore alrededor de la capital, en los montes, en los pequeños pueblos, vinculado a la producción rural, y el polo industrial genera una atracción de toda esa población y viene a Málaga con esos cantes populares, ese folclore y tal, y eso a través de no sé quién o no sé cuánto se transforma en el flamenco malagueño, en el flamenco actual malagueño, pues podría ser posible, y en ese caso la industria habría jugado un papel fundamental, ¿no? Como atracción. Bueno, el capítulo empieza con una sesión de verdiales, además ellos lo graban en los montes, ¿no? Directamente, cuando en realidad la mayoría de verdiales pasan en la ciudad, ¿no? Las bandas se juntan, pero bajan a Málaga y tocan en la ciudad. El caso es que el tiempo sigue pasando y las condiciones de las viviendas siguen siendo bastante miserables. Son corralas generalmente. En Trinidad y Perchel las familias están muy hacinadas, tienen que compartir la higiene. O sea, esto sería como una imagen pues alrededor de los años 40, ¿no? Y empieza a crearse en Málaga una gran corona. Esto habría estado genial que hubiese estado hoy Alfredo para contarlo, porque es como un poco el especialista en este tema, pero bueno. Empieza a crearse una gran corona chabolista alrededor de la ciudad, ¿no? Este es el caso del Arroyo del Cuarto. Esto sería la playa de San Andrés. Esto sería una placeta en el Palo. Esta es la plazuela de Santa María, en el centro. Es decir, que no solo en los antiguos barrios periféricos como los que he mencionado antes, que serían Trinidad, Perchel, Capuchino y La Victoria, sino que como todo el abandono de la economía malagueña genera toda una corona de asentamientos chabolistas que empiezan a ser un problema para la ciudad realmente a partir de que deciden ser un polo turístico. Hay un movimiento fundamental que sería la introducción de un aeropuerto internacional en la costa, y esto empieza a generar un interés por la ciudad y el desarrollo, otro tipo de desarrollo que ya no tiene nada que ver con el industrial, bueno, es otro tipo de industria, la industria turística. Pero toda la gente que vive en Málaga, una gran parte de ella, de las clases populares, viven en barrios totalmente desorganizados y chabolistas. Esta es una imagen de 1955, las inundaciones el derrumbe de la que provoca las inundaciones en el Arroyo del Cuarto. Estas son imágenes del mismo año, del año 55. La verdad es que la historia de Málaga, por lo menos la historia reciente, está muy vinculada a las inundaciones. ¿Sabes? No es solo una inundación puntual que ocurre como pasó en Granada el año 62 y eso precipitó el desalojo, no sé qué, sino que hubo una bestial en el año 1907, hubo otra bestial en el año 1922, otra bestial en el 55, otra en el 58, y la del 58 la podríamos asimilar a la que contó antes María del 62, porque es la que precipita un poco todos los nuevos desplazamientos en la ciudad. Esto sería un poco un esquema de lo que sería el arroyo del Cuarto. Estamos hablando que esto sería parte del bulto y esto sería lo que estaría construido. Las viviendas que os he enseñado antes pueden ser una pequeña manzanita que hay por aquí y esta zona hacia arriba sería el Perchel, ¿no? Esta es la estación de trenes que llega hasta aquí. Entonces, tanto el gobierno como la obra sindical del hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Málaga empiezan una campaña fortísima, radical, en contra del chabolismo. Esto es una. Después de las inundaciones de 1958, inmediatamente después construyen lo que es el primer bloque de viviendas sociales, que se llamaría la Barriada del 4 de Diciembre, que es un poco precursora a lo que luego será Palma Palmilla. Estos bloques se construyen muy cerca de la estación todavía, en la zona más o menos cercana a donde ocurrieron todas estas inundaciones. La imagen es también de la inauguración del bloque, que se produce unos meses después de las inundaciones, son parecidas a la que ha enseñado antes María en el nodo de todos los representantes civiles del Estado, aplaudiendo, todo el mundo súper contento porque iba a tener una vivienda, ¿no? Entonces, no sé si llegáis a leerlo, pero la publicidad dice: este cinturón de miseria desapareció el 4 de diciembre de 1958. Pocos meses después ya se entregaban las nuevas viviendas, ¿no? Estas son las viviendas de la barriada 4 de diciembre, que actualmente no existe, que fueron derribadas pues hace 8 o 9 años y le han construido unos bloques nuevos. Esta nota de prensa esto es de la ABC, me la mandó aquí mi primo Paco. Habla de esto, ¿no? No sé si se llega a leer, es que está ahí. ¿Sí? Habla un poco de eso, ¿no? Del interés de que en Málaga desaparezca cualquier zona chabolista. Esta igual. Esta es de la misma fecha, de 1959. Entonces, se van juntando, Málaga empieza a juntar capas como de gestión bastante complejas entre ellas, ¿no? Se van juntando, por un lado, todo el desarrollo industrial que desaparece, me refiero a todo el desarrollo turístico que empieza a aparecer hacia el año 1957, el aeropuerto se instala en el 54 y todo ello va vinculado también a una redistribución de las viviendas en la ciudad y que desaparezcan todos estos núcleos chabolistas que a su vez vienen de un declive económico de la industria malagueña. Esta imagen es del vuelo americano del año 1947. Aquí se ve todavía el puente Tetuán y el barrio del Perche completo. Esta es ya del 56, del siguiente vuelo de los americanos. Aquí ya se ve cómo se va vaciando la zona de desembarco del puente de Tetuán hasta que generan esta imagen, ¿no? Todo este hueco era un barrio. Y el interés de la ciudad de abrir la ciudad hacia el oeste por esta vía que comunicaría directamente con el aeropuerto hace que levanten completamente un barrio con sus familias, sus viviendas, su todo, ¿no? Esta imagen un poco más nueva puede ser del 60, del 72, 73. Y la quería utilizar, una porque se ve los cimientos muy guay del Corte Inglés, aquí, y otra porque el único edificio que dejan sin caer es la iglesia de San Pedro, que es este. La iglesia de Santo Domingo queda aquí, este sería el puente de Santo Domingo, el nuevo ancho de vía del puente de Tetuán, y el único edificio que dejan de esta zona en pie sería la iglesia de San Pedro. Quería mostrarlo. La iglesia de San Pedro es la iglesia que acoge la cofradía de la Aspiración. Esta es una imagen de los años 50, antes del derribo de del barrio. Fijaos dónde está la iglesia incluida. Esta sería la fachada y todo lo que había alrededor, ¿no? Todo un entramado de barrio. Y luego el interés que generaba en Semana Santa las cofradías que están ubicadas en el Perchel y la Trinidad, ¿no? Y que eso también es como un poco vínculo de una especie de cohesión, ¿no? Como una seña de identidad, ¿no? Igual que hablábamos antes que el flamenco puede ser una seña de identidad de un colectivo, de un barrio y tal. En este caso, las cofradías y las procesiones también lo llegan a ser, más allá, ¿no?, de lo religioso, y esto no creo que tenga que ahondar. Esta es una imagen justo de la destrucción del barrio. Yo siempre he creído que esa iglesia era como moderna, porque ahora mismo está como un descampado y está sola, ¿no? Entonces parecía como una iglesia esta de los años 70, de los años 80, que construía, está muy blanqueadita, muy bien, pero no es verdad, es una iglesia del siglo XVII. Eso en Málaga, pero claro, ese movimiento en Málaga lo que genera directamente el interés del desarrollo turístico, empieza a urbanizar toda la costa de una manera rapidísima, y la palabra es salvaje, ¿no? Como en cuestión de 20 años también, como que se liquida cualquier tipo de espacio libre en toda la franja litoral, desde Málaga hasta Marbella. Este es el estilo de urbanismo, ¿no?, que hablábamos antes también, que ya estaba un poco más avanzado por los CIAM y la Carta de Atenas y tal, más funcionalista, y estaba vinculado al turismo, en este caso. Todos los equipamientos son turísticos. Todo está pensado para albergar turistas, y todo está pensado para el tema del ocio, ¿no? ¿Qué pasa? Esto sí que es un movimiento bastante extraño también y bastante ilógico con respecto a otras ciudades, y es que en los años 60 Málaga se convierte en una ciudad dormitorio. La gente trabaja en la costa para hacer, trabajando como albañiles o en la construcción y tal, trabajan en los hoteles, pero viven en Málaga. Con lo cual, Málaga tiene un desarrollo urbanístico también brutal, pero de clase obrera. Esta época coincide, para mí no es casualidad, como que la primera época de bonanza socioeconómica de la Málaga moderna, la industrial, coincidiese con esa proliferación de los cafés cantantes y una generación de cantadores, de artistas en esa época, y esta época vuelve a ocurrir lo mismo. Hay un desarrollo económico, un desarrollo socioeconómico en este caso ya no se puede hablar solo de la ciudad, sino de una área más metropolitana que alberga básicamente toda la costa oeste de la provincia de Málaga. Aquí tenemos una foto del tablao de Torremolinos, el jaleo que regentaba Mariquilla, que es la que salía en el vídeo que ha puesto María, y está bailando con Carrete, que tenemos la suerte de que esté hoy aquí con nosotros. Que yo, es que en realidad me gustaría callarme y que hablaran ellos, porque ellos lo han vivido toda esta fase, ¿no? Mariquilla bailadora granaína, pero se afincó en esta época en la Costa del Sol y regentaba este tablao. Hay que pensar que todas las construcciones que se hacen en la Costa del Sol prácticamente son todas nuevas, porque lo que existía en esa época en la costa eran cuatro o cinco pequeños poblados, generalmente de pescadores, con lo cual no había un sustrato de arquitectura tradicional o arquitectura vernácula que pudiera albergar este tipo de... Con lo cual aquí el flamenco se redibuja a él mismo y construye los espacios desde cero, desde la contemporaneidad. Es más, el jaleo era un sótano, ¿no? Creo recordar, era la entrada de un bloque de piso de 15 plantas y el tablao estaba bajo la torre. no era una cueva, no era un patio, no era nada. Entonces el flamenco aquí demuestra como la capacidad que tiene para pa adaptarse a... Mariquilla en una entrevista reconoce un poco que efectivamente el tablao de las cuevas también en Torremolino. Mariquilla reconoce como que en una entrevista que aquello funcionaba porque los turistas estaban ávidos de exotismo, ¿no? Entonces había un caldo socioeconómico que lo permitía todo este desarrollo, ¿no? La otra ya lo mostré también, me parece una pasada, la pagoda gitana, ya el concepto de la pagoda gitana, era un tablao que existía en Marbella, y tampoco hace ninguna referencia a ningún tipo de imagen romántica del flamenco, ¿no? Es como imita una pagoda japonesa y le pone el apodo gitano y vamos para adelante. Le pone un sombrero cordobés de 3x3 y ya está todo hecho. Al igual que mencionaba que en la época final del siglo XIX, principio del XX, con los cafés cantantes se generó una generación de artistas, en esta época pasa, o creo que pasa un poco lo mismo. Este sería el grupo más representativo, digamos, aunque falta alguno. Se forma un grupo llamado Vargas, ¿no? Así un poco capitaneado por Paco Vargas, y pues tenemos a La Repompa, tenemos al Carrete, que también está aquí otra vez. La Cañeta, aparece Chiquito la Calzada, está por ahí también por detrás. La Kika, ¿quién más? ¿Quién se me olvida? Bueno, ahí está, Pepito Vargas a la izquierda, La Kika, Carrete y La Repompa. Miguel, el que lo llevaba era Antonio Rosa, que era el niño de Andrés. El guitarrista, ¿verdad? Sí. El caso es que todos estos artistas que trabajaban en la Costa del Sol o fueron a Madrid, porque parece ser, tampoco lo tengo demasiado claro, pero parece ser que los tablaos de la Costa del Sol suplían un poco a los de Madrid en verano, sobre todo, porque mucha de la gente que regentaba los tablaos de Madrid en verano descansaban y otros los regentaban en la Costa del Sol. Cabe decir eso, por ejemplo, Lola Flores tenía su tablao en Marbella y ella misma decía que se traía a toda la Yesé, ¿no? Que decía, ¿no? Toda la Yesé se la traía para Marbella en verano. Entonces era un poco la estacionalidad del flamenco, en verano pasaba por la Costa del Sol. La Repompa, ¿no? La Repompa ha llegado a tener así como una repercusión incluso hasta hoy. Hace dos días se publicaba un artículo en Contexto sobre porque además que no se puede decir más cosas de La Repompa porque la pobre no vivió mucho ni tiene una producción artística muy larga, pero aún así tiene una repercusión todavía que llega. Camarón estaba como muy influenciado, en fin, como todo esto que dicen. La Cañeta, ¿no? La Cañeta sí sería como el personaje total porque es del Perchel, trabaja en la costa, regenta un tablao, entonces como es empresaria, artista, personaje del barrio, en fin, es hija de la Pirula, de la misma quinta que la Repompa, y forma parte también, ¿no?, como esta generación de los Vargas. La Cañeta está viva, sigue ahí dando guerra, dando caña. El Jaleo está echándose un vistazo y la programación del Jaleo no le envidiaba a Torre Bermeja ni al Corral de la Morería. Iban las primeras figuras, vamos. Y sí que es curioso, este es el llano de Doña Trinidad. Si entramos por aquí y subimos un poco, hay una calle que por alguna razón aglutinó a todos estos artistas. Se llama la calle de la Puente y ahí hay una pequeña corrala donde prácticamente se criaron todos. No quiero seguir hablando mucho más de esto porque es que es verdad que Pepe nos puede ahora contar todas las anécdotas del mundo. Lo dejamos un poco cuando las inundaciones de 1958 y las primeras construcciones de vivienda social en el 59, hay bastante poca documentación de la zona de La Palma Palmilla, pero digamos que es como la propuesta más contemporánea del Ayuntamiento de Málaga para reubicar a toda esa gente que vivía en esa corona chabolista y a toda esa gente que pierde su vivienda en la demolición del Perchel. Entonces, como una gran apuesta, un gran polígono que llega a tener hasta 6 fases, que se dilata hasta el 1975, y donde en cuestión de 6 años se alojan alrededor de 30-35.000 personas. Esto también está absolutamente al margen de cualquier tipo de planeamiento. Existía en Málaga un plan general de ordenación urbana en el año 71 y todas las unidades de absorción vecinal de La Palma Palmilla no cumplen ninguna de los puntos normativos del plan general de Málaga del 71, y si alguno lo cumple es porque lo tergiversan y dicen que el espacio libre es el Monte Coronado, que es una zona que está escarpada, que allí no se puede vivir, ¿no? Entonces he encontrado algunas imágenes de la construcción del barrio. Las primeras fases son, en el 59 se construye la primera barriada, que se llama 26 de febrero, que yo pensaba que se llamaba 26 de febrero porque fue el día de las inundaciones, pero resulta que el día de las inundaciones era 4 de diciembre, y el 4 de diciembre ya tenía su barriada, con lo cual el 26 de febrero puede ser que fuera el día que lo inauguraran. La segunda fase sería la Virreina, esto es simplemente porque estaba ubicado en una finca que así se llamaba, y la tercera fase sería La Palmilla. Todas estas construcciones son todas muy parecidas, bloques muy sencillos, de muy mala construcción, de muy mala calidad, de 4 plantas, y también un poco eso, ¿no? Un poco pensando en lo poco que podía durar eso, ¿no? Porque sí que había planes como para ir reubicando a todas estas familias un poco más adelante en otros tipos de vivienda. Aquí el funcionalismo todavía no es muy radical, sigue existiendo la calle, sigue existiendo la acera, pero está medio camino, ¿no? Entre la ruralización franquista, ¿no? como pasó por ejemplo la barriada de Carranque, que si eran casas más tipo castellanas, emulando a los pueblos castellanos con su plaza central y su iglesia y tal, que en Málaga en los años 50 se construyó también un ejemplo de esto. Y el funcionalismo, ¿no? La vivienda en bloque, en torre, en tal, ¿no? Esto, en realidad esta foto es del 86, es bastante reciente, pero fue la primera vez que... O sea, la foto es, la encontré en el Archivo Municipal de Málaga, pero la foto es porque incorporaron el servicio de transporte público a La Palma Palmilla. Estamos hablando que esto se ha construido desde el 86, desde el 59, perdón, y llevan los autobuses en el 86, estamos hablando que casi 25, 27 años después llevan autobuses al barrio. Está claro que para hacer un barrio de estas características no solo puede dotar a los habitantes de una vivienda, sino que todas las dotaciones urbanas son necesarias para el desarrollo de la zona, ¿no? Con lo cual, esto ha sido un eje clave, ¿no? en la reconstrucción de la marginalidad de este barrio, ¿no? Que prácticamente se planificó marginal, ¿no? Estas son obras directamente del 59. Una foto del 59. Este sería el puente sobre el río Guadalmedina y estas serían las primeras promociones de la barriada 26 de febrero. Aquí se ve claramente el nuevo puente que construyen. Esto es la zona norte de Málaga, pero al otro lado del río Guadalmedina. Digamos que la ciudad histórica está en el este del río y todo este desarrollo pasa en el oeste. Esta foto es del... esta nota de prensa es del 73, que... Todavía desde el 59 Málaga sigue con la lucha de la destrucción de toda la área chabolista. Voy a poner un pequeño vídeo que se ve bastante bien como el desalojo de la zona del ejido, que otra vez Pepe nos puede hablar mucho mejor de todo eso porque él viene de ahí, o sea, que de la calle de los negros, que ahora hablarán un poco o mucho. El ejido es una zona que queda entre el norte de la ciudad y los barrios arrabales de la periferia, y se queda un llano ahí bastante desubicado y que se estaba habitado generalmente por cuevas, que en Málaga era bastante curioso. Hay solo muy pocos casos de viviendas cuevas, algunos se dan en la Palmilla y otros en la Palmilla, en el Palo y en el caso del ejido. El ejido hoy es un campus universitario. Yo no sé si conocéis un poco la zona, pero a principios de los años 70 era así todavía, prácticamente en el centro de la ciudad, cercano a la zona de Lagunillas también, que se sigue llamando así por estas pequeñas embalses de agua que se producían por filtración de agua. Y el Ayuntamiento de Málaga ha estado como muy entusiasmado con eliminar todo esto, ¿no? Sobre todo porque se estaba convirtiendo en un polo turístico internacional bastante, bastante potente. Todo esto obviamente le molestaba. Todo el desarrollo de polígonos de vivienda y de acceso a la vivienda empieza a desarrollarse también porque empieza a haber una pequeña clase media que es capaz de acercarse a este tipo de compra, con lo cual las necesidades de suelo son cada vez mayores y estos suelos también se encuentran en zonas bastante, bastante interesantes. Aunque esta zona en concreto luego se transforma en un campo universitario. El vídeo este está en internet, lo podéis ver, vamos. Hay filmaciones de más zonas de Málaga, pero esto sería entonces lo que hemos estado hablando, toda esta zona. Esta zona correspondería a la barriada 4 de febrero. Esta zona correspondería a la barriada la otra, el 26 de febrero. Esto sería la Virreina, y al otro lado del arroyo de la Palma estaría la Palmilla, que serían todos estos bloques. Lo que vemos a partir de allí sería uno de los mayores desastres urbanísticos sociales que ha tenido Málaga a lo largo de su historia, que serían las tres fases en las que se desarrollan las unidades vecinales de la Palma. El caso es que aquí sí que se hace un intento a principios del año 70 de utilizar el urbanismo moderno basado en el puro funcionalismo ya, donde los habitantes viven en bloques de 15 y 20 plantas, desaparece la calle y está vinculado todo a un gran espacio verde donde se desarrolla la vida ociosa y se recupera un poco la cubierta, ¿no? Todas las viviendas están ventiladas, iluminadas. Todo esto en teoría parece que funciona, pero lo que mencionaba antes es que se ha demostrado que ha sido muy difícil, ya que desde el primer momento el barrio, el distrito, no estuvo dotado de las instalaciones o las dotaciones suficientes, tanto deportivas, culturales, de ocio, para que esto ocurriera. Esto que generó un gran movimiento autogestionado, ¿sabes? Como están los pisos tiendas, los bloques tal, donde se vendía, empiezan a trapichear con otras cosas, incluso cosas que, alguna imagen que enseñaré un poco más tarde, que a mí me parece bastante curiosa. El caso es que el modelo urbanístico no se diferencia del de Torremolinos. O sea, es como estas construcciones son de la misma época que las de Torremolinos y, sin embargo, una tuvo una especie de éxito social económico y otro ha sido el... Hasta hoy sigue siendo uno de los hábitats más marginales de la capital. Pasaba un poco esto, ¿no? Que se empezaban con material de desecho, se empezaban a crear ellos sus propios elementos dotacionales, ¿no? Aquí hay un bar. Aquí estas imágenes tienen que ser de alrededor de los 70, 74, 75 también, y hicieron unas viviendas prefabricadas que hoy no existen y no sé cuándo las desmontarían, la verdad, y estaban dentro de la unidad vecinal de La Palma. Estos serían los patios que imagino que, como muchas familias venían de viviendas, patio corrala, que vivían. Entonces intentaban un poco emular a los tipos de patios de donde venían. Pero la realidad es que en poco tiempo esta barriada empezó a convertirse en un lugar bastante abandonado, bastante inaccesible, y que representaba un poco todo lo que la sociedad malagueña no quería ser o no quería llegar. El caso es que la estrategia que sigue actualmente la capital es como intentar reconstruir sobre lo destruido una especie de imaginario más amable vinculado a esta imagen más romántica de los corralones, y entonces los que quedan o los que han rehabilitado lo están intentando pues darle como esa imagen, ¿no? Esta es un poco la imagen más oficial, y cada año crean una semana popular de los corralones. Incluso la Bienal de Málaga, que se celebra los años en las que no son las de Sevilla, y ha recuperado parte de estos espacios para crear espectáculos flamencos, ¿no? En esta corrala, que se llama de Santa Sofía, ¿no? Creo. Está envuelta de bloques de 15 plantas, ¿no? Que la corrala es como una especie de isla, pero alrededor, lo que pasa es que la foto no se ve, pero alrededor de las cubiertas esta está todo rodeado de bloques de 15 plantas. Es un poco la realidad formal y urbanística de la zona. El caso es que el Ayuntamiento de Málaga hace una programación como de una semana popular de los corralones. Aquí te marca... De hecho, desaparece un poco el Perchel Sur, ¿no? Porque la zona en la que la carretera pasa por encima, y entonces los corralones quedan un poco aislados entre Trinidad, el barrio de la Trinidad, y lo que queda del barrio del Perchel, ¿no? La programación va desde Recuerdo de los Barrios Trinidad-Perchel, Día de los Mayores, Homenaje a Pepito Vargas, Exaltación del Mantón de Manila, en fin, toda una recreación de lo que estaba destruido y que parece que les puede resultar o rentable o necesario, en fin, no sé, ¿no? Ya digo que es un poco más un análisis. Estos son dos carteles bastante recientes de La Palma Palmilla, del Día de San Juan. Entonces recurren también a todo el imaginario este del corralón de Trinidad Perchel, así un poco el más limpio, ¿no? El más noble. Me he entretenido en meterme mucho a Facebook así un poco de la gente de La Palmilla y tal, y esta un poco más la... Si esta es la imagen oficial, ¿no? Esta es la de la Junta Municipal Distrito 5, que es el Ayuntamiento de Málaga. Esto es un poco la publicidad que corre por el barrio, ¿no? Más autogestionada, ¿no? Y si utilizan una jerga, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que se puede parecer más en un momento dado al flamenco, que tiene más esa vinculación que una reconstrucción tan intencionada, ¿no? En la procesión de la Virgen, creo que es que no sé cómo se llama, pero la llaman Moreneta también, o Morenita, porque una talla así tipo Montserrat. La publicidad de la procesión es como engalana tu balcón. Y en este tipo de publicidad sí que aparece el barrio. Aquí no aparece por ningún lado. aquí hay una especie de recreación de algo que en realidad allí no existe. Y esto sí es como, esto sí es más parecido a lo que ocurre en el barrio. Hablando eso un poco también de lo simbólico, bueno, antes de nada quería poner esta imagen, que es que a mí me parece fascinante, porque me parece bastante radical la posición, y también con respecto a la ciudad, al bloque funcionalista, donde puede utilizar la cubierta como espacio público. Y hay un vídeo de la policía que a mí me parece bastante bonito, la verdad, donde desmantelan tienen todas las cubiertas ocupadas con jaulas de gallos de pelea. Entonces, como que la imagen a mí me parece bastante brutal, la verdad. ¿Dónde está para agrandar? No, además, como de imágenes aéreas con un dron, ¿no? Aquí se ven todas las jaulas. Están todas las cubiertas repletas de jaulas de gallo. Intentando diferenciar entre lo que es el imaginario real y el imaginario oficial, ¿no? Digamos, del barrio. Ahora lo tengo que enseñar otra vez. Este es el aspecto que tenía el bloque de viviendas en el 2006, del 4 de diciembre, pero quería poner esta imagen porque esta farola, llamada popularmente el sonajero, era una farola fundida por la industria malagueña a principios del siglo XX, y estuvo instalada hasta el 1959, que se inauguró esta barriada, en la Plaza de la Constitución, el sitio más central, más burgués y más oficial de la... que terminen. Pues entonces, quería poner una cosilla muy corta. Esta, bueno, un poco también como la herencia de lo simbólico, ¿no? Que la única plaza que se llama Verdial en toda Málaga está en La Palmilla, ¿no? Entonces ahí hay una especie de herencia también que se intenta ahí como meter un poco con calzador, pero bueno, ahí está. Y bueno, lo último que quería poner era un pequeño vídeo de 3 minutos, que el otro día estuvimos en el barrio Paco y yo, y entrevistamos a un señor bastante simpático, que nos hizo un resumen. El tipo es del barrio y nos hizo un resumen de lo que para él es el flamenco, para lo que es el barrio y cómo pasa el flamenco en el barrio, ¿no? Entonces, os pongo el vídeo y yo ya he terminado.